Nosotros desde el proyecto que tenemos en el INESIP, que hemos hecho con un relevamiento de las causas judiciales del 2008 hasta el 2011, participamos activamente en las discusiones que hubo en la Cámara de Diputados, en las comisiones, con algunas propuestas legislativas a partir del proyecto que se había sancionado en el Senado, y la verdad es que es una lástima que no haya avanzado, porque era un momento súper oportuno, porque ya, es, digamos, en la opinión pública está completamente asentada la idea de que la ley ha quedado, digamos, fuera de los parámetros en que las acciones judiciales y los reclamos de las organizaciones que están vinculadas a la lucha contra la trata y la explotación sexual y la prostitución, digamos, veníamos reclamando cuestiones básicas como la desaparición del consentimiento como una instancia para definir si es o no una víctima del delito de trata, avanzar en instancias que tuviesen que ver con proponer otras dimensiones de la explotación sexual, que no son exclusivamente la dimensión económica, sino la dimensión que dé cuenta precisamente de la relación de poder entre los géneros y precisamente entre los varones hacia las mujeres en el caso puntual de la prostitución. Nosotros apostábamos también a definir un programa nacional, un plan nacional de lucha contra la trata y la explotación sexual en materia de asistencia y prevención del delito. Habíamos hecho varias propuestas junto con otras organizaciones sociales, y centralmente nuestra propuesta iba acompañada con el CELS y con la Unidad Fiscal Especializada en Delitos de Trata, con Marcelo Colombo lo habíamos estado trabajando mucho, y la verdad es que es una pena porque se ha perdido también un momento al menos importante para avanzar en materia legislativa de acuerdo también a las nuevas dimensiones que tiene el delito de trata en Argentina. Bueno, había varias cuestiones para apuntalar y la verdad es que es lamentable que haya perdido estado parlamentario. Laura, Ana Matías te saluda, buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va, Matías? Ayer hablamos con Mercedes Azorati, coordinadora del programa Esclavitud Cero, y nos comentaba, bueno, en algunas cuestiones que charlábamos, justamente lo que tenía que ver con la asistencia a las víctimas de trata, y nos decía que hoy en día es muy poco lo que se hace desde los estados, tanto provinciales como el nacional, que con suerte llegan a algunos pesos por un tiempo, pero que no haya una asistencia integral de la víctima en este caso. Siendo, bueno, una de las temas que se van a tratar en la jornada, ¿cuáles serían las principales cuestiones a atender en el tema del tratamiento a las víctimas? Mira, la cuestión principal que nosotros hemos venido señalando es que no existe un plan nacional, y esto significa que no existe una política coordinada a nivel nacional que atienda las distintas dimensiones que tiene la asistencia en el momento de la declaración, en el momento de corto y mediano plazo de la víctima, y también largo plazo en los mejores casos, pero también de sus familiares y allegados, porque ahí hay un problema central que actúa como materia de prevención, en tanto, digamos, las mujeres y las niñas que han sido víctimas de explotación sexual, digamos, no puedan volver a hacerlo, y en eso hay que hacer un trabajo de parte del Estado como muy serio y muy a largo plazo respecto al contexto donde vive esta mujer o esta niña. Uh-huh. Por supuesto que esto, digamos, al no existir un plan nacional con políticas coordinadas, todo se resuelve de manera muy artesanal y por ende muy deficiente. Centralmente, a nivel nacional, la asistencia se está concentrando en la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que asiste en el momento inicial de una declaración judicial por parte de las víctimas, tanto en el momento del allanamiento que realiza los informes, como, digamos, en el acompañamiento en la declaración judicial. Te iba a preguntar en relación a eso precisamente. ¿Hay un primer tratamiento inicial? Y luego, ¿qué tipo de seguimiento hay de las víctimas de trata? Digo, porque la mayoría de algunos casos que se dieron a conocer de denuncias tenían que ver con que luego quedaban bastante liberadas. Claro, completamente desprotegidas. A eso intentaba referirme. En ese momento inicial, o sea, en la asistencia y la protección del corto plazo, está garantizado por la oficina, en algunos casos con la oficina de rescate, en otros con oficinas provinciales y en otras con organizaciones de la sociedad civil. Ahora, después, si es una víctima que proviene del extranjero, la mayoría de la asistencia se concentra en la Secretaría de Niñez y la Familia, la SENAF, del nivel nacional. Y delega esta, la CENAF, la Secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, delega a las instancias provinciales la asistencia a las víctimas argentinas. Y sabemos, y esto está, digamos, completamente documentado, que las provincias no tienen asistencia en forma integral, que son muy deficientes. Pensemos en la provincia de Buenos Aires. No existe aún un programa que esté vinculado a esta problemática. Recién se está conformando una mesa interministerial donde se empiezan a delinear algunas cuestiones, pero la ley es desde el año 2008, estamos en el 2013 casi, y no se ha avanzado demasiado. No hay refugios para una asistencia en el cortísimo plazo que tenga que ver con la protección de la víctima y sus familiares. Entonces ahí empiezan una serie de deficiencias que esperábamos al menos que en el marco de una discusión de la ley, en el marco de la Cámara de Diputados y la sanción de la ley, se pudiese definir con claridad cuáles son las competencias de la nación y cuáles son las competencias de la provincia y también de los municipios, porque mucha de, digamos, del abordaje que se puede hacer de la asistencia a las víctimas tiene que ver con el abordaje territorial, y en esto los municipios corren y cumplen, digamos, un rol esencial, pero no aparece nada definido. Bien. Bueno, Laurana, gracias por aportarnos bastante información. Sí, sí. Pero bueno, también es verdad que es necesario pensar que hay organizaciones, hay organismos también, y bueno, e intelectuales pensando otras legislaciones posibles, también otras políticas públicas en relación a la trata y la prostitución, que así también se llaman estas jornadas abolicionistas, que tienen en cuenta ambas cosas, ¿no? La trata por un lado y también la prostitución como una causa última que promueve también estos mecanismos de redes de trata de mujeres. Porque la prostitución tiene que ver también con las familias. En este caso es algo cultural que, como siempre pensamos aquí, el prostituyente, ¿no? ¿Qué rol juega también en la red de trata como consumidor y cómo esta sociedad lo ha normalizado a un punto que es interesante también empezar a deconstruir? ¿No te parece también, Laurana? Mira, es fundamental, digamos. En la discusión de la trata tiene que estar anteriormente plasmada en una discusión sobre la prostitución, centralmente, digamos. Si no se puede abolir una relación de prostitución donde se ponen los cuerpos de las mujeres como objetos sexuados y en el mundo de una, digamos, de relaciones económicas, la sexualidad puesta en el marco de una relación mercantil económica, si no discutimos eso, vamos a llegar tarde en las definiciones sobre la política de trata. Esta, para nosotros es ficticia, digamos, esta diferencia entre víctimas de trata y víctimas de prostitución. Son todas las mujeres y las niñas víctimas de un sistema prostituyente que lo que nombra la trata es el modo en que se capta a esas mujeres para ese sistema prostituyente. Pero si no discutimos el sistema, la verdad es que vamos a estar como siempre buscando parches sobre una situación que es mucho más estructural, como ustedes lo marcaban.